Hola amigos, este es su amigo Iván Balabarca transmitiendo desde Monte Morelos, ciudad de cercana a Monterrey en Nuevo León, México, a todos nuestros amigos que semana a semana nos visitan para escuchar el repaso de la lección. Estamos empezando el nuevo trimestre que nos habla acerca de las cartas de Pablo a la iglesia de Tesalónica, la primera y segunda carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica. Es el tercer trimestre del año 2012. La primera lección se titula El Evangelio llega a Tesalónica. Y el texto de memoria está en 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Dice ahí: Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. 1 de Tesalonicenses 2:13. Nuestra seguridad en las promesas de Dios debe estar basada en nuestra confianza en las Escrituras. Nosotros debemos evitar creer en pensamientos demoníacos. Los filipenses, porque el pensamiento es que Pablo empieza su viaje después que tiene la visión de aquel varón macedonio que decía: Pasa a Macedonia y ayúdanos. Y al emprender el viaje llega a Filipos. Y allí en Filipos había una serie de personas que hacían negocios con hechicería. Y había una mujer, pues, que era pues una poderosa adivina utilizada por el diablo. Y bueno, cuando la mujer dijo por varios días: estos son predicadores del Dios Altísimo. La estrategia del diablo era pues justamente que la gente que escuchara el testimonio de esta mujer endemoniada pensara que el mismo espíritu de demonio movía a Pablo y a Silas. Bueno, entonces Pablo, en el nombre del Señor y dirigido por el Espíritu Santo, obviamente, pues, reprendió al diablo y salió de la mujer. Y la mujer se hizo creyente. Entonces los hombres y muchos otros que también se movían con brujería en sus negocios, pues echaron a la cárcel a los apóstoles, a los siervos de Dios, los azotaron. Y bueno, ahí tenemos el episodio del carcelero de Filipos, ¿verdad? Que hay un gran terremoto, él cree que todos los presos de la cárcel se han escapado y cuando está por matarse, Pablo y Silas le gritan: No te mates, oye, que aquí estamos todos. Y entonces pues el hombre recibe el Evangelio de manera milagrosa por el trabajo que está viendo sobrenatural del Espíritu Santo en su vida y en su trabajo. Luego son liberados, ojo. Entonces, aquí debemos pensar en algo. El diablo está engañando a Filipos, pero el diablo también puede estarnos engañando a través de muchas cosas. Te puede estar engañando a través de las películas del cine, a través de tus estudios, si crees en las teorías evolucionistas, a través de incluso la familia, cuando damos más atención a la familia que al Señor. Tampoco no debemos descuidar a la familia por el Señor, tenemos que mantener un equilibrio. El tema del Internet, con todos los vicios que genera el Internet, que son la ciberpornografía, las cibercompras, los vagos digitales que transitan por Internet sin un objetivo. Y luego están los que gustan mucho de las redes sociales y están todo el día enganchados a ellas. También puede ser que el diablo esté trabajando, cautivando nuestra mente a través del consumismo. Así que por ahí tenemos que tener mucho cuidado. Necesitamos tener presente la cruz en nuestras vidas porque la cruz nos hace recordar el sacrificio que debemos hacer nosotros por los demás. Recuerda que el Evangelio de Cristo va a producir en nosotros el perdón de nuestros pecados. Nos va a producir en nosotros la aceptación de su voluntad y la transformación conforme a su carácter. Pablo tuvo una estrategia. Y la estrategia de Pablo era mostrarles a la gente lo que conocían para llevarlos a lo desconocido. En la sinagoga, con el cuerpo adolorido, a pesar de todo, de los golpes que recibió de los azotes en las ciudades pasadas, Pablo se puso a hablar lo que hablaban del Mesías en el Antiguo Testamento. Esto es interesante. Debemos ir de lo conocido a lo desconocido. Así se acaba la oposición y así podemos llegar a los hogares de las personas. Lo que pasa es que los judíos tenían dos conceptos del Mesías. Primero creían que había un Mesías poderoso que llegaría a liberarlos con poder y cuando vieron que Jesús proveía alimento, resucitaba a los muertos, pues ese es el Mesías poderoso. Pero también tenían otro enfoque del Mesías, que era el Mesías sufriente. El problema aquí es, ¿qué viene primero? ¿El Mesías sufriente o el Mesías glorioso? Bueno, Isaías 53 nos da mucha luz. Cristo debía primero sufrir para pagar la culpa que nosotros habíamos generado, para pagar por nuestros pecados. Ojo, en Lucas 24:26, en la nueva versión internacional dice que tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria. Y en Hechos 17:3 aparece la misma expresión, era necesario. Entonces, en inspiración y con la ayuda del Antiguo Testamento, era necesario que primero el Mesías sufriera para luego ser glorificado. El clímax de esta convicción está en Isaías 53, cuando habla de que, como un cordero sacrificado en el santuario, así el Cristo sería sacrificado por nosotros y justificaría a muchos y recibiría una gran herencia. Pero primero tendría que be beber la copa de la ira. Para los escritores del Nuevo Testamento, Isaías 53 es la clave para el rol del Mesías. ¿Por qué es entonces necesario que nosotros tengamos a Cristo en primer lugar y Cristo tenga un puesto principal en nuestras vidas? Porque la presencia de Cristo en nuestro corazón nos ubica, nos da humildad, pero no una experiencia intelectual, sino una experiencia vívida, una experiencia cabal, una experiencia real. Cristo en nuestros corazones nos dará la vida eterna. Gracias al esfuerzo de Pablo, un esfuerzo aún sobre su carne, aún sobre su dolor, Pablo decidió salir de su zona de comodidad. Es necesario que nosotros hagamos eso. Y gracias a los esfuerzos de Pablo, se estableció una iglesia distinguida. Mucha gente creyó, según Hechos capítulo 17, versos 1 al 4 y 12, se estableció una iglesia fuerte, poderosa, sólida, real. Una iglesia vigorosa en Tesalónica. Porque, y es probable que los griegos que iban a la sinagoga donde Pablo predicaba fueran simpatizantes de los judíos. Y al entender lo que decía el Antiguo Testamento, que ellos conocían bien, sobre Jesús, pues ataron cabos y aceptaron que Cristo era el Salvador, el Mesías prometido, el deseado de todas las gentes. Pero hoy día, pues nosotros estamos predicando a múltiples razas, debemos predicar en diferentes idiomas, debemos inventar los medios posibles para poder predicar el Evangelio. Nosotros necesitamos pedir al Señor en oración que nos capacite para llevar su sagrado depósito. Necesitamos, a través del poder del Espíritu Santo, llegar el Evangelio a judíos y a gentiles. Queridos amigos, debemos recordar que es muy importante la palabra de Dios en nuestras vidas y en nuestra misión y en nuestro testimonio, porque en ellas tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de nosotros. Si tienes oportunidad, participa en el plan de regalar un conflicto de los siglos a alguien. Un abrazo.